Ahí está. Muy buenas. Muy buenas. Bienvenidos a el diario de UK. ¿De? El K. Eso. Hoy es el día de tres. Sí, de tres. De tres programas. Programas, eso. Hola. A mí, por mí, yo me haría más truenos lejanos. Es que... Sí, la verdad es que sí. Que mola mucho. Está guay. Hoy hemos puesto un poco más de orden porque hemos hecho uno que tiene dos sesiones sonoras, como el del anterior, ¿no? El otro. Que también pusimos dos. Sí. Pero encima, o sea, dos sesiones, el proyecto y el sortilegio. Estaba completo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hay un pequeño cambio en la página donde lo ponemos, de Arte Mítico, en su sección del trueno lejano. Que no es que entres y ya suena solo. ¿Por qué? Pues porque entre medias de todas las cosas que pasan, descubrimos lo de archive.org. Y entonces, para no andar cortando el trueno lejano y hacerlo dos partes y todo ese lío, pues ya lo ponemos en archive.org mientras acabamos de hacer nuestro sitio de verdad. Y entonces cuando entras en el enlace te viene para darle y te vas a el sitio, al sitio de archive.org para escucharlo. Eso es. ¿Qué se le va a hacer? Nada es perfecto. Nada es perfecto. Pero si además hoy tenemos que haberlo partido y hoy ya siquiera imposible de partir, sí. Porque hemos estado intentando acabar con el sitio, pero no hemos podido porque parece que todo va bien. Mira cómo marcha. Pam, pam, pam. Con. Sí. No. Pero, ¿qué ha pasado? Pues esto. Letras por aquí. Letras por allá. Impedimentos por acá. Y entonces todo eso te va refrenando. Te va frenando, frenando, frenando. Y cuando ya era la hora de hacer una cosa y no sé qué, anda. Ahora resulta que no se puede poner como yo pensaba. El enlace del sitio del archivo OR, que sonara automático cuando entraras en Arte Emitido. Pues ya, no. No es tu reproductor, no puedes hacer lo que te dé la gana. No. Así que, pero ha quedado bien. Sí, eso sí, ha quedado alucinante. Cuando te pongamos orden, volveremos a poner lo que sería, porque estábamos dejando el del día anterior, o sea, el de la semana anterior, el de la semana pasada, sí, y debería de verse el de esta, pero no puede ser, porque si dejábamos en los que estaban, empezaría en automático los de la semana pasada. Vaya lío. Todo eso, teniéndolo en cuenta, en el cerebro. Ya ves. O en donde sea que se piense. Y todo eso planteándoselo encima con la ayuda de ChatGPT, por supuesto. Sí. Si no, vamos. Si no, no hay manera. No, porque además a él se le pasan cosas y yo se las tengo que recordar y él dice, anda, es verdad. Gracias por recordarlo, sí, ¿no? Sí. Dice ella. Es muy importante porque, claro, no hay problema, vas a recuperar el hilo. De hecho, para el tema del poner la música en el sitio nuestro, he recuperado el hilo, que era del 14 de abril, porque modificó el código fuente para que el código que puedes poner en Arte Mítico suene automático o no. Es una historia tremenda. De verdad. Sí. Y entonces, es muy complicado, pero también porque la tecnología está empezando, está realmente como en la prehistoria. Me queda mucho. Bueno, sí. Para convertirse lo que tiene que ser en magia. Claro. Digamos que en parte ya lo es, porque lo que estamos tratando hace nada de meses, para nosotros, sí, no sería ni pensable. Exacto. Y de repente, pues al tener este pequeño momento del premium este de ChatGPT, uh-huh, y preguntarle, oye, ¿es posible hacer esto y tal y cual? Y dice, sí. Sí. Vale. Con lo que nos gustan los imposibles. Claro. Ya ves. Ahí está. A por ello. Entonces tienes que aprovechar. Por ejemplo, uh-huh, y solo lo he visto de pasada. Google ha sacado otra novedad, otra cosa, para poder realizar aplicaciones sin tener conocimientos de código de desarrollo para hacer aplicaciones. Uh-huh. ¿Con qué? Pues con lo mismo, con la IA. Con la IA. Desarrollando eso. Es claro, lo que estamos haciendo nosotros con lo más inteligente, si la IA es perfectamente sirve para eso. Lo bueno, pues que, hombre, tendrá que rectificar muchos códigos, que es lo que le pasa en el caso este que estamos haciendo. Sí. Son unos palabras que son repositorios, que son lugares, bibliotecas de códigos. Y la gente va allí, los busca, los copia y los pega. Bueno, sí, ¿qué más te da hacer eso tú con tus dedos que lo haga la IA, que ya está programada para eso? Y además es que la IA es que va, o sea, por dentro. No es como ir de aquí a Roma, por ejemplo, ¿no? Puedes ir en avión. Pero si hubiera una forma para teletransportarte, que es lo que hace la IA. Sí. Hace chum, ya está. Ya lo tiene todo el conocimiento, toda la información, todos los datos, los tiene ya. En ese chum, ya está. ¿Qué aportas tú? Y además, encima te lo dice el propio ChatGPT, la imaginación. Eso sí. Sí, sí, sí. La imaginación y la estructuración. La estructura que quieras de hacer en tu web, lugar, aplicación, sí, lo que sea, tú. Y entonces ello va y lo implementa. Sí. Ah, ya lo veo. Y entonces hace blim, blim, blim, blim, blim. Yo me estaba quedando alucinado con los problemas que hemos tenido. Y dice, ah, sí, ya lo veo. Ahora tengo que hacer es el otro. De hecho, uno de los líos más grandes en el sitio que queremos hacer, sí, es unos protocolos que se llaman PHP, no me sé las siglas, pero son protocolos de órdenes que da cuando tú le dices, oye, sube este archivo para que quede en el sitio que tengo, en un archivo de música. Ahí, ¿qué tiene que considerar? Tamaño. Si mide tanto y no está programado para que se pueda subir midiendo tanto, no se va a subir. Error. Eso. ¿A dónde va? Carpeta tiene, digamos, permisos. Esa carpeta, ¿no? Error. Error. Y así todo el rato. Continuamente, error. Sí. Y entonces tienes que ver por qué es ese error, corregirlo y darle. Totalmente. Pues para eso hemos estado como hora y media. Y el problema realmente es que la tecnología es de cada una, de allá, lo que sea, según los países, según sistemas, bueno, múltiples sistemas operativos, luego los dispositivos y los y todo el funcionamiento, que realmente solo se estorban unos a otros, porque no hay una hegemonía, no hay una compatibilidad entre todo. Que todo sea, porque no hay una unión. Claro, hay una casi, pero sí, irán saliendo cada vez más fallos, sobre todo precisamente con la IA, y cuando ya, digamos, se ponga en funcionamiento lo cuántico, entonces ya el chapuazo va a ser tremendo. De órdago. Va a ser tremendo. Porque dicen... Bueno, no, dicen no, si lo vimos nosotros mismos, sacamos unas estadísticas del uso de la IA entre personas que no son ni técnicos, ni desarrolladores, ni informáticos. Uh-huh. Y en Europa el uso está, pero vamos, muy, muy poco usado. Sí. Unos porcentajes ridículos. Y sin embargo, no se usa. En Asia, cada vez más y en muchos rangos de edad que no te lo puedes imaginar. Pues sí, porque además se mantienen de ánimo, se mantienen jóvenes siempre. Claro. Pues también. Vimos aquella señora que no se le veía precisamente de aspecto joven, que no. Usaba el dron como si fuera sí, cosa. Para fumigar, regar, para regar los campos. Creo que era fumigar, pero bueno. O fumigar. Sí, algo estaba echando que requería eso. Y oye, pues dices, o aprendo o no se hace así. Y tengo que tener aquí un montón de gente que no puedo tener. Por ejemplo. Desde luego. Desde luego. El otro día ya salió un robot que estaba también eso, fumigando entre árboles. Y moviéndose ahí, plin, plin, plin, plin. Claro, es que un robot es perfecto para hacer trabajos que una persona no puede hacer. Pues son tóxicos o que tienen cosas raras. ¿Eso? Eso que es. Y tampoco necesitan la luz, porque tampoco, o sea. Pues eso. Sí, se mueven por otros los estándares, sensores, otros sensores. Tienen otra espacio. Percepción. Ellos perciben también, claro que perciben, pero de otra forma. Sí, sí, sí. Pero los órganos de percepción son distintos. Completamente. Y nada, pues con todas esas cosas, pues se te va pasando el día. Se pasa algo tremendo. Sí. A ver si ya mañana. Ah, sí. Lo que quería aclarar, pues si queda alguna duda, por todo el lío que estábamos haciendo. Spotify es una de las grandes plataformas que tiene tanto podcast como música. En el caso del podcast, nosotros lo usábamos para subir cuando era otra empresa y la absorbió Spotify. Y creó Spotify para creadores. Sí. En principio era para podcasters. Y luego cambió a creadores. Tú lo subes con eso. Una vez subido, además de estar en Spotify, en la página de Creators y en lo que es la plataforma en sí de Spotify, eso se envía a los demás sitios, a las demás plataformas. Sí. Sirve de catapulta. Tú pones ahí y ¡zan! Y lo manda. Y lo envía a Apple, a Amazon, a YouTube, todos los que tengan podcast. Sí. Cuando tú lo retiras, porque te dicen que lo tienes que retirar porque no tienes permiso de no sé qué, en realidad lo estás retirando de todos los sitios. Entonces, claro, no hay alternativa. La única alternativa es la que tú te hagas. Sí. Y ya no haya derechos raros ahí, ni torcidos, ni nada. Derechos torcidos. Entonces, por eso era tan grave, porque si van a ir haciendo como oleadas de sacar a pasear a esos bots que buscan sonidos que estén registrados, pues jolines, es que puede pasar por cualquier cosa. Claro, lo que dice eso, otra vez se vuelve a eso de que ya puede todo, porque tiene todos los datos, toda la rapidez, es instantánea. Pero lo están implementando mal, porque de rapidez nada, nos están quitando programas de 2019. Y ya hace falta rebuscar y hacer el... Desde luego, vamos, desde luego. El malaje. Es que la chapuza no desaparece. Eso no desaparece. O sea, donde haya ahí, donde esté lo humano, pues estará también la chapuza. Pedazo sortilegio en el trono lejano. Sí. Es para mayores de... La eternidad. Mayores de eternidad. Sí, sí, sí. Sí. No es bueno para los que estén estancados. No. Para nada. Ay, para nada eso. Oye, ha sido 21. Ajá. De tut. Del H25. Ahí está. Así que mañana más. Mañana seguimos. Hasta luego. Hasta luego.